Los 12 cazadores. Versión de los hermanos Grimm. Érase una vez un príncipe que tenía una prometida a la que amaba sobremanera. Estando con ella y sintiéndose muy feliz, le llegó la noticia de que su padre estaba a punto de morir y de que quería verlo por última vez antes de su muerte. Entonces le dijo a su amada: «Tengo que irme y abandonarte, pero te doy este anillo como recuerdo. Cuando sea rey, regresaré y te llevaré conmigo». Partió a caballo y llegó junto a su padre, que estaba gravemente enfermo y próximo a la muerte. El rey le habló así: «Querido hijo, he deseado verte por última vez antes de mi muerte, porque quiero que me prometas que te casarás según mis deseos». Y le nombró a cierta princesa para que fuera su esposa. El hijo estaba tan apenado que no se paró a pensar y dijo: «Sí, querido padre, se hará según vuestra voluntad». Después de esto, el rey cerró los ojos y se murió. Cuando el hijo fue coronado rey y se hubo pasado el periodo de luto, tuvo que cumplir la promesa que le había hecho a su padre. Pidió la mano de la princesa y ésta le fue concedida por esposa. De esto tuvo noticia su primera prometida y sufrió tanto por la infidelidad que casi se muere. Su padre le dijo: «Querida niña, ¿por qué estás tan triste? Todo lo que desees te será concedido». Ella meditó durante un momento, diciendo luego: «Querido padre, deseo 11 jóvenes que sean igual que yo, de cara, de figura y de estatura». El rey dijo: «Si es posible, se cumplirá tu deseo». Y mandó a buscar en su reino todo el tiempo que fuera necesario hasta que se encontraron 11 doncellas que eran igualitas que su hija en cara, en figura y en estatura. Cuando éstas llegaron junto a la princesa, hizo confeccionar 12 trajes de cazador, todos iguales. Las 11 doncellas se pusieron cada una un traje de cazador y ella misma se vistió con el duodécimo. A continuación se despidió de su padre y partió con ellas a caballo, cabalgando hasta el reino de su anterior prometido, al que amaba por encima de todas las cosas. Le preguntó si no necesitaba cazadores y si no podía tomarlos a todos a su servicio. El rey la contempló, pero no la reconoció, y como eran tan bellas, aceptó, diciendo que los tomaría gustosamente, y así se convirtieron ellas en los cazadores del rey. El rey tenía un león que era un animal maravilloso, pues conocía todo lo oculto y secreto. Sucedió que una tarde le dijo al rey: «¿Crees que tienes 12 cazadores?». «Sí», dijo el rey, «son 12 cazadores». «Te equivocas», dijo el león, «son 12 muchachas». El rey contestó: «Eso es mentira. ¿Cómo puedes demostrármelo?». «Ah, deja que esparzan guisantes en tu salón y lo verás. Los hombres tienen un paso firme y cuando pasan por encima de los guisantes no se mueve ninguno. Pero las muchachas dan pasos y saltos cortos y arrastran los pies de tal manera que los guisantes ruedan». Al rey le agradó la idea e hizo esparcir los guisantes. Pero había un sirviente del rey que quería bien a los cazadores, y al oír que iban a ser puestos a prueba, fue a donde estaban y les contó todo, diciéndoles: «El león quiere hacerle ver al rey que sois muchachas». La princesa le dio las gracias y dijo a continuación a sus doncellas: «Haced un esfuerzo y pisad con fuerza los guisantes». Al día siguiente, el rey mandó llamar a sus 12 cazadores y ellas llegaron a la sala donde estaban los guisantes. Pero pisaron tan fuerte y con un paso tan seguro y firme que ninguno se movió ni rodó. Luego se marcharon y el rey dijo al león: «Me has mentido. Andan como hombres». Contestó el león: «Estaban advertidas de que iban a ser puestas a prueba y han hecho un esfuerzo. Haz que traigan 12 tornos de hilar a la antesala. Ellas se alegrarán de verlos y eso no le pasa a ningún hombre». Al rey le gustó el consejo e hizo colocar en la antesala 12 tornos de hilar. Pero el sirviente que quería bien a los cazadores fue en su busca y les contó el plan. En cuanto estuvieron solas, la princesa habló así a sus 11 doncellas: «Haced un esfuerzo y no miréis los tornos de hilar». Al día siguiente, el rey mandó llamar a sus cazadores y ellas llegaron a la antesala sin mirar los tornos de hilar. Después, el rey volvió a hablar al león de esta manera: «Han sabido que iban a ser puestas a prueba y han hecho un esfuerzo». El rey no quiso creer al león ya más. Los 12 cazadores acompañaban al rey constantemente a cazar y él los quería cada vez más. Una vez, estando de caza, llegó la noticia de que la prometida del rey estaba a punto de llegar. Cuando la verdadera prometida oyó esto, sintió tal dolor que el corazón casi se le quebró y cayó desvanecida al suelo. El rey pensó que a su querido cazador le había pasado algo. Corrió en su dirección y quiso ayudarle quitándole el guante de la mano. En ese momento, vio el anillo que él le había dado a su primera prometida y al mirarla a la cara, la reconoció. Su corazón se sintió tan emocionado que la besó y cuando ella abrió los ojos, dijo: «Tú eres mía y yo soy tuyo y nadie podrá cambiar esto». Envió un mensajero al encuentro de la otra prometida y le pidió que regresara a su reino, pues él ya tenía esposa y quien encuentra una llave vieja no necesita una nueva. Luego se celebró la boda y el león cayó de nuevo en gracia por haber dicho la verdad.